cuando comencé con Traders International, mi experiencia en el mundo de la bolsa era cero, no sabía absolutamente nada. Había unos valores que subían y bajaban, pero no sabía nada. Y bueno, es la primera vez que hago algo relacionado con la bolsa, porque no tenía ninguna noción con todo este tipo de cosas. Me animé a entrar en Traders International porque llevo 2 años y medio de experiencia en bolsa, haciendo mi ISP también, y me di cuenta que hacía un trading muy emocional, un trading que era de infarto, o sea que o ganabas mucho o perdías mucho y se iba de un sitio al otro. Entonces, cuando descubrí Traders, me di cuenta que aquí había una cosa que me hacía mucha falta aprender, que era aprender a controlar toda la gestión emocional y hacer un trading mucho más objetivo y menos emocional. Un trading que fuera primero aceptando mejor las pérdidas, cosa que yo no sabía hacer, y después desactivando toda esta parte tan loca que son las emociones que te arrastran de la euforia a la crisis y que no puedes. Y bueno, pues hace un año no tenía ni idea de lo que era la bolsa, no sabía absolutamente nada y decidí empezar a aprender. Como parte de una formación propia, de decir, bueno, quiero aprender algo más. A las consecuencias que yo tenía al entrar en el mercado sin saber por qué lo estaba haciendo era el que al día siguiente pegaba un golpe hacia abajo el valor en el que te habías metido y apenas sabías el por qué, o te quedabas como este último año, ha habido valores que han pegado un bajón y han tardado otro año en remontar. Estás ahí parado, no estás moviendo el dinero porque lo tienes parado esperando a que vuelva a subir, cuando ya ha llegado al punto lo mismo vuelve a bajar, estás siempre con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Los elementos para aprender tan rápido con el método que ellos ofrecen, que ofrece Traders International, son para mí básicamente la sala y el moderador. Donde aprendemos todos juntos, en una sala donde todos colaboramos, donde todos nos ayudamos, y la capacidad humana de cada uno, todos ponemos nuestro granito de arena para ir aprendiendo, ¿no? Entonces estás aprendiendo en el momento y cualquier duda que te surja, ahí justo la tienes solucionada. Cada día vas de la mano de un profesor que está experimentado, que lleva muchos años en esta profesión y que en directo, que eso es lo mejor, en directo te va adelantando los acontecimientos que van a venir. Es un sistema que funciona y porque también te facilita mucho todo lo que es los programas que tienes que utilizar, el broker que te aconsejan, todo esto no tienes que buscar información. Me ha parecido maravilloso, he descubierto que se puede hacer por internet. O sea que lo clásico que estaba acostumbrado a ver eran las clases presenciales. Entonces ya de momento poder hacer las cosas por internet, esto es una maravilla, ¿no? Una vez que has aprendido la metodología, pues tú solo, sin ayuda de nadie, puedes operar. Mientras que en la bolsa, pues siempre estabas sujeto a informaciones que podían ser erróneas o no, y siempre había una duda, un temor al fallar. Eres tú el que hace las cosas, no dependes de otras personas y que operas en muy corto espacio de tiempo. Poquito tiempo, en 1 hora, 2 horas, puede que en 15 minutos está el mercado muy rápido, haces tu beneficio o tu pérdida y cierras las posiciones, se acaba el día, te dedicas a hacer otra cosa. Cada día te da igual dónde esté el valor del precio, en ese momento, ese día entras y lo mueves, y entras con tu dinero, sales ese mismo día. Es un sistema muy completo, porque nos dan clases continuas, tenemos clases de por vida, tenemos mucho apoyo, la gente que está a nuestro alrededor es muy accesible, siempre podemos contar con ellos. Todos los miembros, profesores, moderadores, directivos que llevan la empresa, son gente muy cercana, me han resuelto cualquier tipo de duda. Yo justamente soy una persona que los he acribillado a preguntas, siempre me han contestado y siempre han sido muy sinceros conmigo. Lo que más me ha gustado del aprendizaje es que es muy personalizado. O sea, cuando tú tienes que hacer tu trading plan o no quieres tomar un tipo de señales o si te gustan unas más u otras, o sea, no te cortan en eso. O sea, te dicen que tú cojas lo que estés más cómodo, que hagas un trading plan con el que te sientas bien. Lo que más me ha gustado de Traders International es que son muy profesionales. Se ve claramente al poco de empezar la organización, cómo está estructurado tu curso, cómo está estructurada la manera en que tienes que comenzar, cómo debes seguir, los problemas que te vas a ir encontrando. Son gente que lleva muchísimos años en esto, que han pasado cientos, igual miles de personas por sus manos y que te toman a ti de la mano, te dicen, mira, esto funciona así, de esta manera. Tú normalmente, claro, mucha gente, yo por ejemplo, no conocía absolutamente nada sobre los futuros, me han empezado desde cero, te enseñan, te guían y llegas a entrar en Real, cuando entras y te estás jugando tu dinerito, con una confianza. Pues Traders Internacional me parece una escuela más madura, más serena, más consistente. El objetivo que tengo marcado con Traders es intentar conseguir tiempo para poder disfrutarlo con mi familia. El objetivo principal era tener más tiempo para mi vida, para poder hacer más cosas y, no sé, ser un poco más libre. Para la familia hemos tenido el dicho este de que ratón que tiene un agujero le pilla al gato. Entonces siempre hemos intentado tener varias fuentes de ingresos. Pues si nos falla una, tener otra. Entonces esta me ha parecido una buena manera de tener ingresos. Pues mis metas personales es el poder conseguir una fuente de ingresos por mí mismo, sin necesidad de tener que estar sometido pues a jefes, a voluntades ajenas a la mía. Tengo dos hijos, me gustaría darles todas las facilidades del mundo pues en cuanto a cubrir sus necesidades. Me gustaría ayudar a mis padres, ya van siendo más mayores, sé que voy a tener que cubrir ciertos aspectos también con ellos. A Traders Internacional me da el no depender de 8 horas en una oficina, 8 o 10 horas en una oficina, una hora o dos horas de desplazamiento de ida, dos horas de vuelta y una hora para comer. Es decir, estar 12 horas fuera de casa y que mi mujer me cuente lo que ha hecho el pequeñín a lo largo del día. No, es que ahora lo veo. Es tener una vida. Tú, si quieres abrir cualquier negocio, tienes que invertir mucho dinero, y esto es una forma de inversión. Es como si tuvieras tu propio negocio, no tienes que depender de nadie, de nada. El sistema es muy fiable. Las clases que tienes ahí, ese apoyo que tienes continuo es súper importante. Es la sala donde estamos todos, unos cursos sencillitos, el sistema es fácil y con el día a día vas aprendiendo, vas simulando, hasta que te encuentras con la confianza suficiente para poder entrar. Yo que estoy muy contento porque veo que evoluciono y que se pueden dar los resultados si se aplica bien el sistema. Estoy muy contento con Traders Internacional porque no se trata ya solamente de una formación bursátil, una formación para, bueno, para ganar dinero. Es una formación a nivel emocional, es una formación a nivel de conocerte a ti mismo, porque necesitas conocerte a ti mismo para poder entrar en este mundo. Entonces, el que quiere un poco investigar y ver cómo funciona Traders Internacional, pues lo que encuentre antes de formar parte es lo que luego después existe, o sea, es la realidad. Creo que es sencillo para todo el mundo, que cualquier persona pueda aprenderlo, y los beneficios que se pueden obtener pues son muy grandes. Pues mira, si quisieras entrar en esto, yo te diría que si tienes capacidad y tienes confianza en ti mismo, es una manera estupenda de dar salida a tu sueño.